maybe, baby, I could find, oh, a real man who knows how to love me and hold me while he sleeps. This ain't time heals wounds, and you will make it. I'm really sure, my baby, oh, I wanna say goodbye. Luego ya mirarás si llegas a fin. buenas tardes. Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM, escucha Radio Topo. Y aquí empieza tu cita y dosis semanal con el Skal Reggae y demás ritmos calientes. Comienza de nuevo Escándalo en las Ondas. Después de una semanita que nos hemos cogido de vacaciones, que ya nos tocaba en esa Semana Santa, que partimos a otros lugares, pues volvemos otra vez aquí al 101.8 de FM, a Radio Topo, como os hemos dicho, para hacer un programa que lo tenemos cargado de convocatorias, ¿no, compañero? Sí, porque el fin de semana siguiente va a ser complicado. Va a ser bastante complicado. Tenemos una banda de ska que nos viene a visitar aquí a Zaragoza. Desde aquí totalmente recomendada, The Beat from Palookaville, con Nati Bu cantando. También el sábado la Brigada Vladimir se unirá con Escándalo en las Ondas y tenemos un vermú y tenemos una fiesta de noche donde se podrán escuchar los mejores ritmos jamaicanos y renacentistas. Y renacentistas traídos de la mano de Artbook 69. Artbook 69, que además hoy lo tendremos en el programa y le haremos una pequeña entrevista a eso de la en medio del programa, pues le haremos esa entrevista. También os presentaremos alguna cosita que nos haya llegado por aquí, un grupo de Tafalla que creo que sonarán después de la birrería de Escándalo en las Ondas. Y también tenemos la birrería de Escándalo en las Ondas. Por supuesto. Esta vez nos centramos en los Ordio Minero, nuestros queridos amigos de Ordio Minero, y con su cerveza Matadragons. San Jorge, pues había que hacerlo. Pues sí, había que traer aquí ese Matadragons, esa cerveza maravillosa de la gente Ordio Minero, que os estaremos presentando hoy en la birrería de Escándalo en las Ondas. Y como siempre, si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo llamando al 976-29-1398, escribirnos un mail a escandolasondas@gmail.com, y si no, pues por internet tenemos un blogspot, un Twitter y un montón de cosas de esas que tú pones Escándalo en las Ondas en cualquier buscador y por ahí andaremos. Así que sin más dilación, comienza el programa de hoy. Escándalo en las Ondas comienza con la birrería de Escándalo en las Ondas, es con esta Matadragón traída de la cervecera aragonesa Ordio Minero. Y venga, 1, 2, 3, compañero, empezamos. Haz los honores. Ahí van, 14 gradacos de amor. Venga, la hora comentamos. Comenzamos el programa de hoy con la birrería Escándalo en las Ondas. Ya sabéis, nuestra sección dentro del programa dedicada a la cerveza artesanal. Ya se me empieza a trabar la lengua con esta de Ordio Minero, esta cerveza, esta Matadragons. Sí, bueno, decir que Ordio Minero es una cervecera de aquí de Aragón, de la que ya hemos hablado mucho en este programa, pero bueno, recientemente pues han hecho una renovación, ¿no? Han reetiquetado todas las birras. Sí, han dado una vuelta de tuerca a la marca cervecera que tienen. Sí, tiene, no sé si 8 o 9 variedades, a cada cual más rica. Además, cada vez están más buenas, ¿eh? Hay que decírselo. Y además las hemos catado todas. Por cierto, si sois de Zaragoza o venís por Zaragoza, tenéis la taberna de Ordio Minero, que ahora no me acuerdo cuál es la calle, luego la recordaremos, principalmente porque tenemos una vermú preparado para el próximo fin de semana, para el próximo sábado. Pero eso, tiene una taberna de Ordio Minero donde tienen todas sus cervezas. Y bueno, pues una buena ocasión para probar estas magníficas cervezas de los Ordio Minero. Sí, lo pasa que hoy, pues siendo 23 de abril, día de San Jorge, pues bueno, pues nos apetecía tomar esta, la Matadragons, un auténtico cervezote. Sí, además una gradación bastante alta, 14 gradicos de cerveza. No se notan, hay que decirlo. Bueno, ese es el tema. Es una cerveza que la verdad que es muy rica. Hombre, tiene su pozo fuerte, ¿eh? No, es una cerveza suavecita, vamos a decir así, muy sabrosa. Además tiene un color excepcional. Está buena. Buena. Bueno, tiene un toquecito ahumado, tiene un cuerpo que te caga. Sí, vamos, que está muy rica. Pero tómate una. Exacto, es una cerveza con bastante graduación, 14 gradicos, así que con prudencia a la hora de beberla. Pero muy, muy buena. Pues nada, este Mata Dragons para el día de hoy, de la cerveza Ordio Minero, y como siempre, desde aquí os recomendamos todas las cervezas que hace esta magnífica cervecera aragonesa, Ordio Minero. Y nada, compañero, ya comenzamos el programa después de esta viralidad de Escándalo en las Ondas y nos vamos con un grupo de Tafalla. Yo no os he escuchado. Sí, os vamos a dejar con un grupo. Además, tenemos que agradecerles que hace un par de meses o por ahí ya nos mandaron el CD a la radio. Chicos, ha quedado por ahí aislado. Somos un poco desastres, lo tenemos todavía por abrir. Teníamos todavía que escucharlo y presentarlo. Prometemos presentarlo más detenidamente en siguientes programas. Pero bueno. Sí, de todas formas, muchísimas gracias por mandarlo. Sí, la verdad que gracias, suena guay. Aunque bueno, yo he escuchado un poquito. Suena más guitarrero que la canción que os vamos a poner, que a mí me mola más porque se notan más los metales y aparte es. Yo he escuchado un poco de la que me has puesto aquí al lado. Pero no, antes de cuando estábamos preparando el programa. Pero sí, sí. Pero bueno, eso, son un grupito, gente joven de Tafalla. Gente muy joven, además, ¿no? Se ve. Sí, sí, son jovencetes y eso, ahí la verdad que molan, suenan bastante bien. Así que eso, os vamos a dejar con Zartacoca y un tema que se llama La Lista Negra. Pues nada, prometemos eso. Abriremos el CD y lo presentaremos convenientemente cuando lo escuchemos. Venga, os dejamos con Zartacoca. ¡Ay! Si algo me queréis acusar, en mi casa podréis encontrar una pistola. vamos a comenzar el programa de hoy. Me han molado. Estos. A mí me mola mucho. Bueno, tengo todavía de escuchar el disco. Aquí que lo tenemos por aquí. De que se llama Alienados. Y bueno, lo presentaremos, como os he dicho, convenientemente luego por aquí en sucesivos programas. Sí, bueno, el fin de semana que viene desde luego no será, porque vamos a con sobrevivir. Sí, tenemos un fin de semana complejo aquí por Zaragoza. Tenemos, y ahora es lo que os vamos a hablar, que es un concierto con una banda genial que se llama The Beat from Palookaville. Es un grupo sueco que hemos puesto por aquí bastante porque, bueno, yo desde luego escuchamos el primer disco que nos encantó, luego ya les hemos perdido un poco la pista, pero eso, pues es así, rhythm and ska, lo llaman ellos, rhythm and blues, ska, reggae, sí, un poco de rock. Una mezcla de todo, pero sí, siempre destilan ska por los cuatro costados y molan mucho. Dicen así, el baile y el frenesí están asegurados con los suecos de Beat from Palookaville. Una de las mejores bandas en directo de rhythm and ska. En sus canciones Sodio 60s, con como el rock and roll, el surf, rhythm and blues, ska, soul, dinámicas frenéticas y un directo apabullante. Y bueno, qué decir de Nativu, que pues eso, es el que inició una maravillosa banda que aquí nos encanta, como fue Ska Cubano, y que bueno, pues que ahora está girando con ellos y bueno, que han estado en casi todos los festivales de género jamaicano del mundo y en más de una ocasión incluso en el Rototón Sunsplash por aquí. Y bueno, después de los conciertos, parece que, según nos dicen, el genial luso a los platos para ofrecer una sesión negroide. Soul, funk, disco, boogie. Nada habla de ska, pero bueno. Pues ya sabéis, esto va a ser el día 28 de abril a partir de las 10:30 en la sala principal de Las Armas aquí en Zaragoza. Las entradas son 10 euros anticipada, en taquilla son 12 euros. Socios son 8 euros y 21... Menores de 21 gratis. Menores de 21 gratis. Toma socios, ya, me imagino. Sí, y luego si te quieres hacer socio, www.salasarmas.org. Y luego también si quieres encontrar las entradas, creo que ya la venden en el local, ¿no? Sí, en el restaurante de Las Armas tenéis disponible las entradas, que hay la anticipada, sí que os costará 10 euros, no como a los atontados que hemos cogido por internet y nos han clavado 11 y pico. Es que te anticipaste enseguida, compañero. Madre, que los parió. Sí, esas ansias de ver a esta banda. Pues eso, ya sabéis, la semana que viene, el viernes, tenemos esta magnífica banda en Zaragoza. Vamos, los que os gusta el ska y además otro tipo de ritmos como el rhythm and blues, como el soul, incluso el surf, el rock and roll, pues bueno, no os podéis perder esta banda, que es genial. Vamos a poneros un tema, ¿no? Sí, os vamos a dejar con un tema de su segundo disco y os vamos a dejar con True Rudies Don't Wear Guns. The Beat from Palookaville. You got to do it right. Don't use no pistols, don't use no knives. So much better, show some loving instead. And don't put a bullet to someone's head. He shot his friend. He put poor Sammy's life to an end. Now Johnny's in prison and Sammy's far from the sun. Their family's crying. It wasn't good for no one. You a real hooligan. But why not a hug instead of bang, bang, bang? Up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelite, sir. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Hemos hablado del concierto que tenéis, el magnífico concierto que tenéis de Beat from Palookaville con Atibu cantando, que tenéis el próximo viernes 29 y luego el 30 sábado. También tenemos unas cosillas para vosotros y vosotras. Sábado es 29. El sábado es, ahí va, pues que sí, me el viernes 28 viernes tenemos 28, a The Beat from Palookaville, y sábado 29. Eso, es que me he columpiado, vale. Alicatada máxima. Sí, alicatada máxima. Tenemos unas jornadicas aquí, bueno, se pueden llamar jornadas o como se quieran llamar. Sí, que sí. Bueno, que nos juntamos la gente de Escándalo en las Ondas con la gente de Vladimir. Esto no es el Mojo Working, tenemos el Maño Working, todavía lo tenemos preparado para hacerlo, en algún día lo haremos. Así que esto es el anticipo del Maño Working, ya sabéis. No es el Maño Working, pero casi. Pero casi, entonces eso, la semana que viene hacemos el casi Maño Working. Sí, somos así de inútiles. Con la brigada Vladimir. Es que no nos ponemos de acuerdo, luego te junta mucha gente. No sabíamos si resucitar a Desmond Dekker o a Laurie Likens, ¿sabes? Estaba la cosa complicada, claro. Entonces eso. Pues eso, la semana que viene. Esto no es el Maño Working, pero como si fuese. Aquí en Zaragoza. Empezamos en la taberna Ordio Mireo, en la calle Espocimina número 7. Pues empezamos con un vermú que durará desde las 12 de la mañana hasta las 7, hasta las 3 de la tarde. El subconsciente te ha jugado una mala pasada. El subconsciente, donde se escucharán los mejores ritmos jamaicanos. Ahí tendremos el placer de hacerlo vía ordenador, ¿no? Creo que es, o algo así, ¿no? Sí, haremos un tributo al denostado MP3, ya que ahora todos los modernos parece que lo odien, pues mira, pues... ¿Y por qué no la podemos hacer en casete? Que si no la hacemos también. Pues eso, ya sí. Sabéis, un vermú con música jamaicana a partir de las 12 de la mañana en la taberna Ordio Minero. Y después de ahí daremos vueltas por Zaragoza y nos destinaremos a partir de las 8:30 a la taberna Potoca, que está en el barrio de la Madalena, donde tenemos dos DJs, además uno lo vamos a tener programado hoy. Sí, taberna a la cual llevamos más de media vida yendo y acabamos de darnos cuenta de que no sabemos en qué calle está. ¿En qué calle estamos? Bajáis al barrio de la Madalena y preguntáis. Sí. Más sencillo. Es fácil. Y bueno, ¿quién tendremos por ahí? Tenemos a Pablito hoy, directamente desde Zaragoza, poniendo los mejores temas jamaicanos. Perdona, desde Torrero. Desde Torrero. República Independiente. De Torrero tendremos a Pablito, pues eso, poniendo sus mejores temas jamaicanos. Reggae, skinhead reggae, ya sabes. Y más reggae. Es que no escucharéis mucho, pero bueno. Y luego nos llega un espécimen directamente de Donosti. Sí, señor, directamente importado desde Donosti. Ya parece ser que vendrá el día anterior ya, para aclimatarse. Para aclimatarse un poquito. Y eso, pues tendremos a Artboot 69, más conocido como Yago. Ok, lo tendremos ahora mismo, lo tenemos en nada, en el programa, que ahora contactamos con él y hacemos una entrevista. Y eso, y nos pondrá pues la música que le apetezca, pues desde música renacentista hasta reggae, soul o lo que se le antoje. Está buscando bastante ska. Ya sabe que aquí tira bastante pues el ska. Maravilloso. Entonces, algo ha comentado. De todas formas, ahora nos comentará él. Pues ya sabéis, tenéis esas dos citas. Vais al viernes a las armas, veis ese magnífico concierto que hay, y luego El sábado tenéis estas dos citas que ineludibles para los amantes y las amantes de la música jamaicana. Luego, el domingo tenéis Escándalo a las Ondas, por supuesto, de 8 a 9. Y el lunes 1 de mayo tenéis el maravilloso Bermúdez Radio de Topo a partir de las 12 de la mañana en el Solar del Conejo. Sí, que sí se extenderá hasta las 5 más o menos de la tarde. Sí, más o menos. Estaremos ahí hasta las 5 de la tarde. Por la cuenta que nos traes, sí. Para que no llegue receta. La receta de todos los años. Sí, además estarán nuestros magníficos DJs de radio poniendo sus mejores temas, así que no os lo podéis perder. Vamos, que tenemos un puente el 9 de mayo completito. Duele el hígado solo de pensar. Menos mal que este fin de semana nos hemos portado bien. De momento. Venga, vamos con un tema y pasamos directamente a hacer la entrevista a Yago, que yo creo que está deseoso de salir aquí en las ondas hercianas de Radio Topo. Pues bueno, como os hemos comentado, es un evento compartido, Brigada Vladimir, que se celebra en su quinto aniversario con Escándalo a las Ondas. Entonces, cuando nos juntamos aquí los cicalicates... ¿Que nosotros llevamos? ¿Cuánto? ¿20? ¿19? ¿21? Yo qué sé, lo digo para el próximo aniversario. X. Cada 5 años tenemos un aniversario. ¿No? Si empezamos a montar ahora el 25, igual llegamos a tiempo. Hombre, ¿qué? La última vez salió bastante bien, ¿no? Hombre, sí, porque nos anexionamos. Sí, hubo anexión, bueno. Invadimos Polonia. Que bueno, pues eso, que como nos juntamos la Brigada Vladimir y aquí los Zoquetes de Escándalo, pues el mejor grupo que podemos poner son los Calzones Rotos y este Grigit que es Levanten las Copas. Pues nada, chicos de Vladimir, chicos de Brigada Vladimir, Levanten las Copas, este para ustedes, los Calzones Rotos. Todas because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes, brighter than stars you're under. Oh, is it any wonder I'm in the mood for love? Winds up the things of weather. Put our hearts together. Now we are one. I'm not afraid. If there's a cloud above, if it should rain, we let it. Hope for tonight, forget it. I'm in the mood for love. Y bueno, pues sigue, te recordamos que sigue sintonizando Radio Topo, 101.8 de la FM. Y bueno, aquí mi compi ha conseguido darle a todos los botoncicos y ya tenemos al otro lado de la línea a Arbus69, también llamado Yago. Ya sabéis que os hemos explicado que la semana que viene pues vamos a tener también un DJ oriundo de Donosti y que menos hacerle una entrevista aquí. ¿Qué tal, Yago? Buenas noches o buenas tardes. Muy buenas, señores. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Pues bien, pues por aquí, ya sabes. Yo también, como tú. Es verdad. Sí, acabo de hacer aguas mayores, ustedes no me han dejado terminar la faena. A ver, tampoco desdetalles, ¿eh? Desdetalles que para nuestra gente, la gente que nos escucha, gente delicada, o sea que... En el siglo XVI somos todos muy explícitos. Es verdad. Es importante hacer la entrevista relajado. Efectivamente, ¿no? Tenemos que tener a los entrevistados relajados, sobre todo. Pues que luego nos la lían. Claro. Bueno, es verdad, siglo XVI, Argur 69. ¿Dónde viene ese mote que tiene usted para pinchar en determinados saraos como el que vamos a tener la semana que viene? Eso es de tiempos pretéritos, ya casi del siglo XVI, de cuando existía el IRC y estas cosas y chats y nada. Pues los Argus eran un grupo de los 60 que son un grupo que me gustan mucho. Y el 69, pues por razones obvias que no son sexuales, por una vez. Y bueno, ¿con qué nos vas a deleitar aquí? Aparte, sabemos que sonará música renacentista, por supuesto. Sí, bueno, ya sabéis, ya pudisteis ver la vez anterior en la fricada del aniversario de Escándalo, pues bueno, para hacer un poco la coña. Que uno que ya está metido pues en esos araos de estudiar aquella época, pues ya es lo último que le falta, es escuchar la música de aquella época, vestir como aquella época, y pues bueno, para seguir un poco la coña y para darle un poco de alegría, ¿no? Que siempre estamos ahí con el mamoneo de ser los más puristas, los más no sé qué, los más no sé cuántos, que si el single tal, que si la ropa tal, pues mira. Vosotros lo vemos también un poco de otra manera, ¿no? Pues la oportunidad también de pasarlo bien y, como habéis dicho, el salón del vermú, el mediodía, pues da pie a esas cosas, ya que va a ser... Habéis dicho que va a ser con MP3, cosa sí, que sí, es sí, un sí. formato que yo de no, que odio, porque yo sí. tenía entendido que había que llevar CDs. Pero yo tengo preparado mi sesión, la tengo preparada con CD. Eso se lo comentas a tus primos de la Brigada Vladimir. Sí, que eso bastante... Tu hermanito Paul te lo soluciona. Sí, pues nada, sí, no, yo tenía eso para el mediodía, pues CDs, que hay mucho material pues también de los 60, tanto soul como rhythm and blues, o incluso también el propio jamaicano, que no tengo en vinilo, y pues bueno, habrá ocasión de escuchar esas cosas. Y luego ya a la noche, pues ya un poco más serio, menos coñero, pero pues bueno, ya ahí con soporte vinilo, pues sí. Sobre todo música jamaicana, ¿no? Sí, por la noche sí que tenemos soporte vinilo, o sea que... Además, me dijiste que también un poquito de escala nos deleitarías, ¿no? Sí, porque ya sabía que a vosotros os tira más el ska que el y pero me están pidiendo desde la Brigada Vladimir a ver si puedes traer agua bendita o escapar. Yo creo que de Vallecas también lo agradecerían, la gente de Vallecas. Sí, a lo mejor lleva los Chac y ya con eso ya más que... Hombre, pues oye, yo te lo agradecería, ¿eh? Tenemos una con el Punko, que tú lo conoces perfectamente, que los Chac, sí, a ver si lo reeditan. Hay que recordar que la entrada el tema de entrada del CD, del disco que sacaron, es un tema, pues bueno, de Pretorius, que es un compositor de finales del 16, principios del 17, o sea que cuadra todo perfectamente. Que por cierto, tú vienes de Donosti, un sitio candente en lo que se refiere a música negra, ya no soy más jamaicana, pero sí música negra, pues especialmente con el Mojo Working, que se realiza todos los años, ¿no? Sí, hombre, desde aquí saludar al doctor Punko y también a Joaquín y al resto de alicates que están detrás de la organización, porque, pues bueno, también este evento surge un poco para hacer la coña del Maño Working, que surgió en una noche de locura del Mojo del año pasado, si no me equivoco. Entonces, pues bueno, saludarles un poquitín. Sí, bueno, parece ser que en Donosti se mueve un poco más la cosa últimamente, aunque hay que recordar que el Mojo ya este año era su octava edición, o sea que también sorprende un poco que la gente no se entere cuando ya lleva 8 años el festival, ¿no? Que es un, yo creo que es uno de los punteros también a nivel estatal. Yo creo que el más puntero, ¿no? Por lo menos de música negra, traen las referencias más antiguas de lo que era la música soul, la Motown y demás, y bueno, y este año incluso... Y pues ha introducido música jamaicana pues con los Soweto, o sea que cada vez es un festival que se hace cada vez más grande, ¿no? Sí, hombre, y bueno, el tema del jamaicano, pues ya sabemos que la cabra tira al monte y el punko tiene su pasado también. Y que tire, que tire. Oscuro jamaicano, así que, y siempre le ha gustado, nunca ha renegado y siempre que puede pincha, o sea que... Oye. También en ese sentido, a la hora de poner fiestas jamaicanas que últimamente parecen... están en boga en Donosti también por parte del colectivo, el nuevo colectivo que ha surgido, pues el punko ya llevaba también su tiempecillo combinando tanto jamaicano como, bueno, otro tipo de música negra, ¿no? ¿Y con qué sensaciones os habéis quedado este año del Mojo? Porque, bueno, el viernes hubo algún problemilla, pero el sábado, al ver a punko ahí encima del escenario y, bueno, y al Joaquín este bailando, yo los vi encantados. O sea, que en otras ediciones se les veía más tensos, pero esta vez se les ha visto disfrutar. Este año también se había notado un poco con el tema de la venta de entradas, que como había más, no sé si más predisposición, pero sí más ganas por parte de la gente, pues quizás también porque el año pasado fueron fechas un poco complicadas, pues coincidía, yo creo que era la semana anterior a la Semana Santa, y pues bueno, pues este año ha salido a pedir de boca y chapo por ellos, ¿no? Que bueno, en principio llevan Joaquín y Arcaich la voz cantante y son los que se le ocurran todo y los que sufren. En silencio, como con las almorranas. Vamos, que la novena edición la tenemos garantizada, ¿no? Nah, bueno, eso yo no sé. Yo no estoy metido en el staff. Yo soy apoyo logístico, así que eso tendréis que hablar aquí con los gerifaltes. Yo echo un cable cuando puedo, pero bueno. Nosotros, la verdadera cabeza pensante son ellos. Nosotros encantados que haya otra novena edición de Mojo Working. Sí. Ya sabes, subiremos. Además, yo creo que son unas jornadas bastante fraternales, ¿no? O sea, ¿sí? los 2 días... Entre gente que sube de diferentes sitios para escuchar música negra, y la verdad que está muy bien. Hablando de música negra y bueno, siendo de Donosti, ¿cómo ves tú cómo se encuentra la escena, ya no sé decir música jamaicana, pero sí dentro de música negra en Euskadi? Pues mira, yo si os soy sincero, hace bastante tiempo que estoy un poco, siempre, bueno, uno siempre tira por diversos caminos y ahora, pues sí, el musical siempre tiro también para lo negro, pero bueno, estoy con otros rollos ahora y tampoco, si te digo la verdad, grupos actuales no suelo seguir mucho. Sí que es verdad que parece que a nivel un poco de grupos, no sé, yo hasta lo que sea está como un poco pagadete. Sí que se hacen fiestas y cada vez parece que todo el tema de los DJs y el coleccionismo de vinilos pues está más en boga, pero en cuanto a grupos, pues yo tampoco es que, ya os digo, no es que sea yo una referencia muy válida porque me muevo ya en otros rollos, pero bueno, yo comparando con, no sé, hace unos cuantos años, yo creo que ahora está un poco más para el tema de los grupos, sobre todo. Y yo es que, a ver, bueno, de todas formas también gente, yo creo que mucha gente hay, ¿no? O sea, bueno, yo también es algo, pues bueno, con las nuevas tecnologías y todos estos rollos, se supone que la información llega a más gente, ¿no? Y aunque no muchas veces se corresponda, o sea, es decir, tienes muchas más fuentes, tienes mucha más información, pero bueno, al final mucha gente sigue los patrones habituales y no se mete en esos rollos, ¿no? Pero bueno, pues hay veces que sí que te da pues alegría ver a chavales jóvenes que, bueno, que se mueven tanto en fiestas como en conciertos y bueno, está bien. También algunos con fanzine, el Run Together de Pablo en Vizcaya, luego pues está en Eco desde Zangocha con Reggae Fever, con el con el programa de radio de la web, y que bueno, que ya sabéis que también todos los años hace fiesta en Las Arte. Y le mandamos y saludos, bueno, a la gente de Las Arte. Este año no hemos podido subir porque justamente, es que además el festival de Las Arte era el fin de semana antes al Mojo Working. Y claro, o una cosa o otra. La cartera no da para todo. No llega para más, entonces eso, pero sí, sí, Las Arte muy bien. Un saludo desde aquí, en las ondas. Es que nos hemos tomado una cervecita de 14 grados, comprendemos. Ya, ya, es lo que tiene, es lo que tiene. Sí, lo que nos tiene. Debemos a la audiencia, teníamos que probarla. Exactamente. Que bueno, Yago, tenemos una pregunta que nos ha llegado aquí al staff de Escándalo, que no la entendemos muy bien. Es que no, ya sé los WhatsApp. Si tuvieras que hacer croquetas o tostadas, ¿de qué las harías? No, ha llegado aquí un anónimo a caballo, nos ha pasado el mensaje. Y eso hay que preguntárselo a Charles Laughton, al actor. Hostias. Uy, pues nos viene un poco mal, ¿eh? Aquí cada uno nos deriva hacia un lado. Investigaremos. Sí, sí, sí, hay que investigar. Creo que de todas formas Miñana estaba presente en aquella conversación. O la pillaría a lo mejor un poco desplazado, pero... Igual estaba abstraído. ¿A qué hora era concretamente? Porque depende de qué hora era, te puedo decir no, si no, era el domingo, era el domingo. Ah, el domingo. O sea, el domingo a la tarde. Ah, el domingo, es verdad, el domingo a la tarde. Además, este año salimos tarde, ¿eh? De Donosti. Y afortunadamente casi no salimos, o sea, porque pintaba todo muy bien. Venga, suelta un set de que pincharías en una all-nighter. En una all-nighter, pues vamos a ver, un set, el Morín de Roy Richards, el Lagriman de los Scorchers, el Hold Down de los Kingstonians, el Motherless Children de Willy Francis, creo que es, si no me acuerdo bien ahora, y también pues el Comeback Darling de Johnny Osborne. Oye, ¿y la del burro de Guabandita? Ay, esa no la tengo, estoy gestionando el tema. Que esa nos la piden para el fin de semana que viene. Esa la tendrá que poner el sector de la brigada. La brigada para la Dimide. Sí. Pero bueno, yo pincharé ya música más rollo champiñón, más seria, más eso, más sota, sobre todo el mediodía. Bueno, Yago, el tema del renacimiento. Te vienes el viernes, ¿no? Sí, o sea, sí, al sí, concierto sí, sí. El viernes a piñón, ¿no? Sí, bueno, que luego que la edad pasa factura y al día siguiente hay que estar un poco presentable. Sí, hombre, el viernes suave, pero al concierto hay que ir, hombre. Claro que sí. Sí. Me enteré justo de casualidad escuchando el programa vuestro de hace dos semanas y lo estuve hablando. En principio tenía intención de bajarme el viernes, pero pues mira, si hay concierto, pues miel sobre hojuelas. Así que... Estupendo. Pues nada, recordamos otra vez las convocatorias para este fin de semana. Pues esta entrevista que estamos haciendo a Yago, pues que lo vais a tener en el Ordio Minero... A partir de las 12 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Sí, y luego, de 12 de la mañana a las 3 de la tarde serán los bailes renacentistas. Ha dicho que luego a la noche no. Sí, ¿no? Pero por la a mañana. A la noche un poco ya más serio el tema, pero al mediodía. Por la mañana podemos dar rienda suelta. Podéis ir con mallas, gorguera y lo que queráis. Maravilloso. Y luego a partir de las 8 y media, además estarás también con Pablito, que te acompañará a los platos. Un saludo para él, que sabía que ese fin de tenía que estar en Donosti, pero que al final no ha podido. Sí, además había coincidido también, había una pinchada que también hacéis ahí, y al final no ha podido subir, se nos ha quedado por tierras aragonesas aquí para pinchar contigo. Claro. Muy bien. Hemos hecho una oferta que no podía rechazar. Así que, ya sabéis, tenéis un buen dúo para en el Pochoca a partir de las 8:30, a Yago y a Pablito. Oye, pues muchas gracias, Yago, por atendernos. Nada, a vosotros y a seguir dando caña con el programa y todos los años en Donosti, como no. Por supuesto. Nos vemos la semana que viene, socio. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo, chao. You run for refuge and were rescued. That's a fact. Then why lie and try to bite the underfeed you? Pues ya, sois, ya es, habéis escuchado, hemos tenido a Yago en el programa de hoy, que la semana que viene estará aquí y estará poniendo sus mejores temas. Merece la pena que os paséis por tanto o el Bermú, o luego por la noche, o por los dos sitios, en el primero en el Ordio Mini y luego en la taberna del Pochoca, para escuchar buena música jamaicana. Sí, y si queréis hablar con nosotros, pues cuanto antes sea, mejor. Sí. Porque a medida que vaya pasando la tarde, será más complicado, unir palabras, frases y demás. Esto es así. Por supuesto, muchas gracias a Yago por estar aquí en Escándalo en las Ondas. Tenemos muchas ganas de hacerle una pequeña entrevista. Ya se nos había quedado en el tintero después de... ¿Sí? Además, para el Mojo Working siempre queríamos que estuviese aquí, porque aunque él comente que no es parte de la organización, sí que, bueno, sí que sabemos que siempre está ahí colaborando en todos estos Mojo Workings y además, vamos, extendiéndose en su... Vamos, que se entrega fin de semana al Mojo. El fin de semana al Mojo. Pues nada, muchas gracias por estar aquí, Yago, y venga, vamos con otro tema. Ya nos queda muy poquito para terminar, solo nos quedan escasamente 10 minuticos, así que sonará un par de temas ya, ya nos despedimos hasta la semana que viene, a ver cómo llegamos al programa. Igual no nos traemos a todos, ¿o qué? Igual no, yo creo que no. Iremos despidiendo uno por uno. Sí, mejor será que no. Venga, nos vamos con viejas, vamos a poner otro tema de Vieja Esquina y Lord Panamu. Sí, Vieja Esquina es un grupo peruano, creo que lo hemos puesto por aquí alguna vez, llevan unos años tocando y la verdad que han mejorado un montón. Este tema que os vamos a poner, la verdad que suena cañón y colabora Lord Panamu, pues que es el de la Pannonia All Stars Orchestra, una banda de Hungría, pues que lleva eones. Lo hemos puesto alguna vez aquí en el programa de y eso, y bueno, pues eso, como nosotros pues nos dedicamos a los grupos actuales, pues os lo vamos a dejar con esto, que es un tema, pues no sé si es de este año o del pasado, pero bueno, es novedad rusiente, así que os dejamos desde Perú, desde Lima, con Vieja Esquina y Lord Panamu con el tema Beautiful Day. Bonito día. Yeah. Nosotros nos despedimos ya, ya son casi las 9 de la noche, el programa termina, ya sabéis que dura solamente una horita y ya nos tenemos que despedir, sería un placer continuar, pero tenemos que irnos ya. A tomar algo y tal. A tomar una cervecilla por ahí. Pues nada, volveremos la semana que viene, recordad las, estas convocatorias que os hemos dicho en el programa de hoy. Tenéis este concierto el día 28 en Las Armas, el viernes, de Beat and de Paluca Bill. Una bandaza impresionante, desde aquí recomendado, a partir de las 10:30. Y luego el sábado, pues si os queréis pasar por alguna de las citas que tenemos convocadas, la gente de la Brigada Vladimir y este programa Escándalo en las Ondas, ya sabéis, a partir de las 12 en el Ordio Minero y a partir de las 8:30 en la Taberna Pochoca, en el barrio de la Madalena. Y el lunes... Ah, sí, es verdad, se nos olvidaba. Y el lunes, 1 de mayo, ya sabéis que en el Solar del Conejo tenemos ese vermú que Radio Topo... realiza a partir de las 12 de la mañana, ¿no? Sí, bueno, bueno estamos antes, pero bueno, sí. Estamos antes, bueno, cuando termina las manis, ya sabéis, sí, os pasáis por ahí. Estaremos con nuestras cervecitas y nuestras tapitas ricas, así que si quieres pasar, pues a tomar algo, echar unas risas y ya de paso, pues apoyas a las radios libres. Que nos hace falta. Que no nos viene mal. Que no nos viene mal, sí señor. Pues nada, nos despedimos con un grupo de Madrid, de Ready Getters, que ya desaparecidos, pero que dejaron un trabajo excepcional. Y venga, nos vamos con Dude Way, de esta magnífica banda de Ready Getters desde Madrid. Hasta la semana que viene. Chao.